Limpia la recámara de tu corazón para la llegada de tu amado. De tu atención, quita todo lo demás para que él pueda sentarse ahí. Con tu ojo interno, mira a tu alrededor. ¿Qué espectáculo hay montado? ¿Qué atractivos hay para tentar a tu corazón? Un corazón, mil deseos, y aún aumentan las apetencias. ¿Dónde hay entonces espacio, dime, para que se instale él? Qué tristeza que a templos y mezquitas artificiales vayan solo a sufrir dolores los habitantes de la mezquita natural. Escucha atentamente en el arco de la Kaaba real. De lo más alto viene una llamada invitándote a regresar. ¿Por qué vagar por todas partes en busca de tu amigo? El camino hacia tu amado pasa por la vena real. Con paciencia y amor, busca un maestro perfecto. Oh Taki, él te dará sabiduría para encontrar la vena real. Practica algún tiempo y el oído interno se abrirá para llevarte a Allahu Akbar, el uno sin par. Esta es la llamada de Tulsi, atiéndela, oh practicante, y obra de acuerdo con ella. El Kun del Corán está escrito, te llevará a Allahu Akbar.